Continuamos na Radio Municipal do Porriño, son as 13:41 minutos deste martes 26 de xuño e como xa anunciábamos ao principio desta programación na nosa axenda, hoxe pomonos en contacto coa nosa compañeira Tania Alonso, que está nese Polideportivo Municipal do Porriño, nese campus de baloncesto. Bos días, Tania. Hola, bos días, Lorena. Sí, estou aquí no pabillón do Porriño, onde se celebra este 14º campus de baloncesto base do Porriño. Estamos con dúas persoas, co director do evento e tamén co coordinador de actividades de tempo libre. Imos falar en primeiro lugar co director, el chamase Darío Méndez. Bo día, Darío. Hola, bo día. Bueno, Darío, contanos, cal é o obxectivo deste campus que se celebra, como decía, por 14ª vez este ano? Bueno, la verdad es que basándose en baloncesto intentamos que los niños a su vez hagan otras cosas al margen, además de piscina, utilizando las instalaciones del pabellón. Y bueno, básicamente es un campus de baloncesto, pero hay muchísimas más cosas. Porque tío de medio se lo es. ¿Todo sí? Sí, llevo aquí 19 años, soy entrenador del club, solo que desde hace 14 años hacemos el campus de baloncesto. ¿Y durante estos 14 años cómo fue esta actividad? Pues al principio con muchos errores, acierto error, y bueno, últimamente pues ya muy perfeccionados hace años, llevamos un orden muy grande, son muchos niños, habitualmente son 300 niños, y ya estamos habituados a manejarlos en todas estas instalaciones, entre Fernández López y el pabellón, y este año nos hemos ido un poquito más allá. Más o menos la cifra ha doita rondado los 300 niños, pero este año sí que hubo récord. Sí, este año hubo récord de 324 y con lista de espera, lo cual habla muy bien, bueno, pues del trabajo, de un trabajo pues que se transmite boca a boca por la gente, no aparecemos en ningún medio de comunicación y eso pues es para nosotros muy bueno. ¿Existe alguna novedad este año respecto a los anteriores? ¿Alguna novedad? Sí, alguna novedad. Bueno, sobre todo en cuanto a los talleres, la excursión siempre hacemos los jueves últimamente a Monterrey, unas piscinas que están muy bien esas instalaciones, y luego pues variamos diferentes talleres, luego explicará Frank, de tiempo libre, aparte de baloncesto, que hacen los niños. Fútbol sí que tiene muchísimos seguidores, y eso ninguén o duvida, pero baloncesto cada vez más, ¿no? Sí, también. Sí, nosotros en nuestro campus creo que juegan a baloncesto el 50% de los niños, es decir, un porcentaje muy alto de los niños juegan a fútbol, juegan a otros deportes, algunos no practican ningún deporte y quieren ver, pero desde hace muchos años ya, ¿no? Con tu experiencia profesional en el mundo del deporte, ¿qué aporta eso, o deporte, a gente moza? Bueno, sobre todo tener hábitos de entrenamiento, manejar otros entrenadores que no tienes durante el año. Y luego, por otra parte, pues a nivel social, pues los niños se socializan, comparten, conocen gente nueva, pues todo eso es bueno para ellos. Esa, para acabar contigo, Darío, ¿por qué se escogió Porriño como centro de este evento? Sobre todo por las instalaciones. De hecho, me consta que hay más gente que les gustaría hacer el campus donde lo hacemos nosotros. Tenemos dos pabellones, un colegio, un instituto al lado, la piscina municipal que trabaja muy bien. Y entonces todo eso lo tenemos en 100 metros cuadrados. Debe ser el único caso en toda Galicia donde por eso nuestro campus tiene tanto éxito. Supongo que el apoyo del concello en este caso es indispensable, ¿no? Siempre, siempre, todos los años. De hecho, hoy tenemos la foto, siempre viene pues, el alcalde, el concejal de deportes. Nosotros tenemos apoyo en el club todo el año. Y especialmente, bueno, pues cada vez que hacemos algún tipo de actividad. Pues muchísimas gracias por atendernos, Darío Méndez, director del campus de baloncesto de Porriño. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Ahora, como decía, tenemos otra persona, en este caso sí. Francisco Martínez Salgado. Él es el coordinador o monitor de actividades libres, que también de ocio, que se celebran en este campus. Buen día, Francisco. Hola, muy buen día. Bueno, contanos, ¿cuál es tu tarea en este campus? Pois a miña labor principal é coordinar todo o tempo no que os rapaces non están adestrando, mellorando nas súas condiciones como xogar de baloncesto, pois estarían comigo na parte de tempo libre. Nese tempo libre misturamos todo un pouco, desde coñecer outros deportes ata artes escénicas ou traballos manuais. Estiven vendo aí fora o horario e a lista que hai enorme, unha grande variedade, non sei? Sí, a verdade é que cada ano un pouco o objetivo é seguir mellorando. Unha parte desa mellora a conseguimos a través de ampliar a nosa carteira de talleres, ¿no? Uh-huh. Tamén a través do boca a boca, hai xente que ven cada ano e soen repetir. Iso provoca que cada ano pues, teñamos un abanico máis completo. Bueno, supoño que ti non traes nada que ver, pero están un pouco mimados os rapaces porque había tortillas sen cebola. Eso todo é culpa de Darío. Porque tamén comen aquí, ¿verdad? Os nenos teñen un comedor, porque isto é en horario interrumpido dende a mañá ata a tarde, non si? Sí, hai dous turnos de traballo, hai dous turnos de comida, inclui tanto a hora de xantar como a hora da merenda. Uh-huh. Teñen como rematan un turno remata a 6 da tarde, outro remata a 7 e pico, pois pues inclui tanto o almorzo como a merenda. ¿Cuánto tiempo le vas sin parar en este campus? Porque empezó o luns, pero supoño que preparación tamén le variou o seu tempo, non? Sí, eu creo que tanto para Darío como para min, o traballo moito máis complexo antes do campus que agora. Tanto pues, coordinar os monitores que colaboran cada ano, as visitas que veñen de outros clubes, o material. Agora é máis ver o resultado, ver que todo vaya como se organizou en un principio. O traballo máis duro é antes de eso. Máis que agora. É a primeira vez que participas neste campus? No, levo como director da parte do tempo libre, levo 6 anos e antes estiven como monitor 3 anos. Tambén levaría 9. Durante todos estes anos supoño que máis dunha anécdota, non sei se lembras agora alguna aquí para contarnos entre tantísimos nenos que participan cada ano neste campus. Bueno, para que hai moitísimas, pero bueno, unha da que falamos sempre é da primeira vez que viñeron os bombeiros aquí ao pabellón. Que, bueno, a idea en principio era que viñesen a contar un pouco como era a súa labor, ¿no? que consistía ser un bombeiro, acabou acabaron coa mangueira mollando todos os rapaces, bueno, foi aquela unha festa tremenda. Pero sí, anécdotas hai miles. Pois moitísimas gracias tamén a ti, Francisco Martínez Salgado, o coordinador de actividades de tempo libre neste campus de baloncesto do Porriño, tamén por acompañarnos esta mañá. Lorena, como ves, aquí o deporte non para e non lle fai falta nin sequera sair nos medios para ter cada ano máis nenos participando nel. Sabemos, cantos son? Cantos nenos están agora mesmo? 324 este ano. 324 nenos, nada máis e nada menos. Que facía un barullo porque eu entrei en pabillón, escoitaban, estaban na piscina, outros estaban xa duchándose, preparándose, supoño que para comer as tortillas en cebola. Claro. A verdade é que sí, mira que ben, eh? A xente sí. Que non lle gusta a cebola na tortilla pode comer hoxe tamén. Sí, ademais, falando de deporte, gostaríame destacar sí. Tamén dúas noticias favorables, neste caso falando de fútbol, porque o Porriño Industrial, concretamente o equipo infantil A, vende ascender a Liga Galega. Entón, iso súmase ao ascenso do equipo juvenil a categoría nacional e ao ascenso do cadete a máxima categoría. Moi ben, felicidades. En todo isto, poderás celebrar mañán no, na grande festa do deporte do Porriño, que a partir das 5 da tarde, hinchables, festa da escuma, música, exhibicións deportivas, todo iso hasta ben entrada a noite. Claro, porque hoxe estamos no polideportivo para ese campus de baloncesto, pero que mañá temos festa do deporte. E ademais, como xoga España contra Portugal na Eurocopa, pois temos tamén pantalla para ver o partido. Exactamente, a pantalla para ver o partido non pode faltar. Claro, digo porque se alguén pensa, non? É que teño que ver o partido, pois xa pode verlo aí na festa do deporte, non? Así é. A partir das, dicías... A partir das 5, a festa cinco, a partir das 5 da tarde. Moi ben. Pois, graciñas por toda esta información que nos traes hoxe dende o Polideportivo Municipal, dende ese campus de baloncesto. E, bueno, a ver se te invitan un pouquiño de tortillas en cebola. A ver, que a mí me gusta sen cebola tamén. Ah, sí. Que tiven sorte. Sí. Bueno, te eche sorte. Ah, tamén hai hamburguesa, eh. Es que están moi mimados os nenos aquí, hai que ver, eh. Bueno, pois pues, a ver se hai algo tamén para ti, por ese traballo. Gracias, Tania. Gracias, Lorena, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, nos continuamos con un poquillo de música.